navegado en ella. A ver, ¿en kayak? Sí. Navegando, remando, rema, él rema, él rema, rema bien, sí. Rema con un remo, rema con dos, sí. Espaldas tiene. Sí, es verdad, es verdad. Sí, viene siempre. Ay, ¿cómo está? ¿Está también de shorts? A ver. Sí, sí, no, yo, acaba de mucho llegar. Mucho más moderado que lo de las veces anteriores. Se nota que pasó por la casa antes de volver de la fiesta. Pero viene de Tigre, que nos cuente algo. Hola, Valentín Paul. ¿Cómo va? ¿Cómo estaba, Tigre? ¿No estaba divino? El Delta, yo tengo una relación muy cercana al Delta desde que tengo 5 años. Para mí es uno de los paisajes más extraordinarios y salvajes del mundo. Debe estar ahí con el Amazonas. Lo están transformando, Lo están transformando. Lamentablemente hay zonas que las están transformando para dolor de mucha gente y para celebrar, comillas, el progreso. Lo están haciendo masita. Algunos dicen que lo están haciendo masita. Lo están haciendo masita. Mira, yo lo vi muy bien al Delta. Vi, de repente llegué y no había luz. Estuve, desde que llegué, 2 días sin luz. 2 días y medio. ¿Vos estabas en la sin isla? Luz. Yo estaba en la isla, en el río Espera, que es en la primera sección. Sí, primera sección. Digo, son 25 minutos de lancha colectivo interisleña, que es una lancha completamente popular. El Delta lo que tiene que es muy popular. Es un lugar completamente abierto para todos y es, de repente, vos te despejás completamente. No hay señal de celular, menos internet en los celulares. En 5 días te lees 400 páginas de un libro. Es una cosa para descansar. Es algo que no se consigue en muchos lugares del mundo, creo yo. Yo cuando hablo de la tristeza, pero te lo digo en serio, cuando digo tristeza, es una tristeza profunda del corazón, porque yo también tengo relación con Tigre desde cuando era chica, que me llevaban mis padres a un balneario que se llamaba El Toro, que tú, ya El Toro debe estar pobre, decrépito. Grande. Pero existía ese lugar que era muy tradicional y muy popular también. Y lo que a mí me da mucha tristeza es cuando estás llegando y empiezas a ver rascacielos, y empiezas a ver rascacielos, y rascacielos, y rascacielos en la costa. Entonces vos decís, ¿cómo? La polución visual ya es un paredón espantoso, donde antes había las casas isleñas, que son las más hermosas, las más lindas, y bueno, empiezan, ya van a ser museos. Ya vi una en el centro de la ciudad, yendo ¿cómo se llama? Mercado de frutos, hay una casa que pone así como si fuera un museo, casa isleña, ¿viste? Porque dentro de poco la vas a tener que ir a ver al museo, porque ya, eso lamento. Bueno, no quiero dar pálidas porque, por otro lado, hay otros lugares que se siguen conservando todavía, ¿no? Sí, y tiene de repente, lo último que digo, yo fui a la, generalmente voy a la primera sección, pero tiene segunda y tercera sección, que la tercera debe ser completamente selvático, si no la primera y la segunda lo son. Ayer, que fue mi último día, hoy me vine tempranito a la mañana, de hecho me vine, iba a salir de ahí, pero me vine porque no había señal. El río creció, en un día creció 1.5 metros. No, estaba bellísimo. Y es una cosa que no entendés. Si vos no conocés ese fenómeno, no entendés cómo se lleva todo por delante. Pero es extraordinario el Tigre. Está bien, pero sin depredar. Esta vez era como una crecida calma. Una subida divina. Toda la gente de Tigre decía qué hermoso está el agua calentita. Los noto con mucha complicidad. ¿Ustedes estuvieron en la misma fiesta en Tigre ayer? No, de ninguna manera. Yo estuve dando una vuelta en Catamarán. Pero sí, ¿en el mismo que Valentín Paul? No creo que haya ido en catamarán, él va en kayak, hace otras cosas, pero sí compartimos, yo creo, el cariño por esa especial, zona especial. Bueno, vamos. A la música electrónica. Vamos, en catamarán vamos, a la música electrónica. Siempre teníamos que poner, ¿cómo se llama? Pedro Canoero, qué sé yo. Sí, algún tema de Sandro de las películas arriba también, de la colectiva. Sí. Vamos, esto es Broken Bells, pongamos de vuelta. Se llama After the Disco, este tema, que es homónimo. Es del disco que se llama After the Disco. Es el segundo disco de esta banda estadounidense, que es un dúo compuesto por Brian Barton y James Mercer. Brian Barton es... Se llama Danger Mouse, es el apodo artístico. Danger Mouse es el productor de música moderna más importante del momento. Para que la gente se sitúe un poco, produce. En este momento está produciendo el nuevo disco de U2. Produjo el segundo disco de Gorillaz, produjo el último disco de Norah Jones, que es el disco que él hace resurgir casi de las cenizas, digamos, del jazz popero. Y es el encargado de armar un disco que hace algunos años varios se llamó Grey Album, que es la conjunción entre el Black Album de Metallica y el White Album de los Beatles. Hizo un mashup. Pasemos a escuchar esto que se llama After the Disco, que es el adelanto del nuevo disco de esta banda, Broken Bells, Campanas Rotas. Verano suena, ¿eh? Muy verano. Sí, muy delta. ¿Es? No. Bueno, es que yo lo estuve escuchando en el delta, muy delta. Ahora entiendo todo. Tiene, yo creo que es verano porque tiene un pulso bailable, que es algo que hereda de repente de la música disco, de la música pop, pero tiene esta cosita de la voz de James Mercer que tiene, a mí me hace acordar un poquito a los Bee Gees de repente, y es un poquito melancólico, emotivo. Tiene mucho que ver con la época disco, sobre todo estos dos temas. Pasemos al segundo adelanto, se llama Holding On For Life. Es un poquito más tristón, pero está bueno igual. Diferente con este tema, ¿eh? Sí. Realmente cambia bastante el estilo. Sí, tiene, bueno, acá están las voces agudas de James Mercer, que tiene una banda en paralelo que se llama The Jeans. Ellos tienen, tanto Danger Mouse como él, tienen proyectos paralelos, uno produce, el otro tiene una banda. Entonces, en el 2010 sacan el primer disco, se llama Broken Bells. 4 años después, luego de respectivos trabajos en solitario, van a sacar este disco que sale ahora el 4 de febrero. La producción de Danger Mouse es muy meticulosa. Si escuchamos, está todo por un canal súper limpio, las voces se escuchan perfectas, baterías electrónicas programadas. Cuando salen de tour tienen una banda de 3 o 4 personas más que son vitales en la reproducción de los sonidos. Pero tienen, son quizás estos dos tracks que escuchamos son un poquito más sombríos que el resto del material que habíamos escuchado antes. Tiene, a mí me parece que es como una manera de demostrar lo que se está haciendo en esta época. Tienen algo que ya una vez traje yo, una banda que se llama Empire of the Sun, sí, claro, que vos conocías, que mezclan las bases electrónicas y las guitarras acústicas. Mira. Entonces vos tenés como la unión de dos mundos en una canción. Escuchemos un poquito más de esto. Bueno. Y acá el operador Walter Danesi nos dice que en la época de él era música de ambiente, muy parecido a los Bee Gees, dice, con muy buen oído de lo que está escuchando. Por lo agudo de la voz, sí, ¿no? Sí, sí, sí, ahí se apretaron algo y cantan así. Ochentosos, ¿no? Sí, los Bee Gees eran de los 80. Sí, 70s también. Antes la también. Música de disco, 70, sí. Wow, sí, ¿cómo sí, pasa sí, el tiempo? 74. Mira la qué cosa. Walter es un especialista ya casi en los Bee Gees, se conoce. Yeah. Impresionante, ¿eh? Sí. Bueno, y australianos. Bueno, australianos hemos tenido varias veces. Uf. Acá. Sí, es verdad, cada rato hay australianos. Que traen son de la movida electrónica, son pilares fundamentales. A mí me parece que está bueno, si bien se cita un poco a los Bee Gees y a la época disco, pero para mí, en cuestión de electrónica, la música disco es muy importante, porque... Es casi una de las bases, ¿no? Claro, es la base, de, sobre todo de las bases rítmicas del bajo y de la batería, que son bases derechas, algunas más altonas, podemos recordar, a ver, para que la gente se sitúe, Rod Stewart, los Bee Gees, ABBA, hay miles de bandas. Bueno, hay miles, hay por esa época del 70 en sus comienzos, y después en el 80 empieza a mutar porque se le suman elementos electrónicos. Esta banda me parece que reúne todo eso y lo adapta a la nueva era, me parece. Gracias, Valentín. Por favor. Siga disfrutando de su verano. Muchas gracias. Deltístico. Nos vemos. Ya son las 4 de la tarde, escuchamos el top hace segundos nomás. Nombraban al señor Rod Stewart, cumplió años el día viernes. Rod Stewart. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos? Sí. Julia, eso no. Hay tantos. Rod Stewart, no sé, debe tener 71, 70 ¿no? 70 y algo, ahora sí, seguramente. Ahora, ¿68 tiene Rod Stewart? Pero es impresionante. ¿Sabe todo? Walter, por favor, ¿de dónde sacó el dato tan concreto? Le pregunto al operador, ¿dónde sacó el dato tan rápido? ¿Sabe 68? Muy bien. ¿Lo dijo el otro día alguien? ¿Y lo escuchó? ¿Tien? Ah, Walter acá dice que tiene 500. Coleccionista. De MP3. Es un coleccionista. Coleccionista. Qué gra, qué gel. Walter, bueno saberlo, ¿eh? Bueno saberlo. Vení para acá, Walter, por favor, un genio, increíble. Sabe de los 70 y los 80, sabe de todo, Walter, nuestro operador acá. Un placer que lo tenemos. No, nunca lo habíamos tenido, me parece, acá en el programa. Una sola vez, así que bueno, un placer tenerte por acá. No, hoy es la primera vez. Hoy es la primera vez. Hoy es su primera vez con nosotros. Mira, pobre, está sufriendo, pero bueno, nos tiene una cantidad increíble. Así que, un genio. Pues que cualquiera Walter, que nos tira data, después, ¿qué pasa? Se transforma en columnista del programa. Sí, como sí. Nuestro tenés amigo. Cuidado, porque ya pasaron varios operadores acá. Gracias a muy bueno. Nosotros también, nosotros le damos, sí, sí. Tenemos nuestros intereses, digamos, sí, nosotros sí. Le damos la oportunidad. Comillas. Sí, de comillas. En realidad es una oportunidad para nosotros, claro, de compartir el saber de los compañeros. Así que en cualquier momento, Walter con nosotros hablando de la música de los 60 y los 70. Ahora, noticias. Llega la información, todas las noticias aquí a Radio Nacional.